Los criterios de ingreso para estos programas entonces serían los niños y niñas de familias en situación de desplazamiento, niños y niñas remitidos por la Red Unidos, niños y niñas en niveles 1 y 2 del SISPEN, niños y niñas que por el trabajo de sus padres o adultos responsables de su cuidado tienen que permanecer solos, niños y niñas menores de 5 años con discapacidad leve, mujeres gestantes, madres lactantes, niños y niñas pertenecientes a los grupos étnicos, indígenas, afrocolombianos, raizales, teniendo en cuenta la libre elección de la comunidad representada en sus autoridades y organizaciones sobre la implementación del programa. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de nuestras modalidades de primera infancia sería apoyar a las familias en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en el cumplimiento de su función socializadora para el adecuado desarrollo de la primera infancia. Bueno, en cuanto a la modalidad institucional, entonces se tienen en cuenta unos parámetros que son pues que todos los niños y niñas se encuentren afiliados al sistema de seguridad social en salud. En los casos de no contarse se orienta y se hace seguimiento a la gestión con las familias o cuidadores o con la autoridad competente en el caso de ser necesario. Igualmente se verifica que asistan a las consultas de crecimiento y desarrollo, valoración nutricional, física y del desarrollo. En los casos en los que no hay inscripción o asistencia según corresponda, se realiza la gestión y seguimiento con la familia o cuidadores o con el sector o la autoridad competente. Se verifica que tengan al día su esquema de vacunación y en los casos en que no, entonces igualmente se orienta con la familia y los cuidadores. Se hacen, se implementan acciones educativas en cuanto a la prevención, detección y manejo de enfermedades prevalentes con las familias y o cuidadores. Se informa a las familias trimestralmente sobre sus alteraciones en el desarrollo, sobre su desarrollo cognitivo, sensorial, motor, socioafectivo. De igual forma, pues se hace verificación en el servicio de alimentos que cumplan con las condiciones de almacenamiento, de alimentos, con las condiciones de higiene, con las condiciones de preparación, servido o distribución de alimentos.